sale a caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó.